Listo. Bueno, vamos a orar entonces para empezar. Padre Santo, Señor, esta tarde venimos todas llenas de gozo, Señor, a recibir de ti agua, Señor, agua fresca, agua limpia, agua pura, Señor. Venimos sedientas, primeramente, Señor, para darte las gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre. Nos permite, Señor, conocer de ti. Nos has revelado, Señor, tu naturaleza, tu voluntad en tu palabra y nos has elegido, Señor, misericordiosamente para conocer de ella. Te honramos, Señor, alabamos tu nombre por tu misericordia y te pedimos, Señor, que esta tarde nos hables, que esta tarde nos edifiques, que esta tarde, Señor, nos hagas crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor, porque queremos cada día, Señor, ser transformadas de manera, Señor, que tú seas honrado con nuestra vida. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo esté hoy hablando a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que tú me uses, Señor, como un vaso vacío lleno de ti, para que en esta sesión, Señor, sean tus palabras las que nos hablen y no la sabiduría humana. Señor, que los corazones estén dispuestos a recibir de ti, a recibir, Señor, con temor las palabras, Señor, que tú tienes con amor, Señor, preparados para nosotros. Porque sabemos que tu voluntad es buena y perfecta y nosotros, Señor, queremos tener un corazón dispuesto a escuchar tu voluntad para llevarla a cabo. Danos, Señor, de ese entendimiento, porque sabemos que solo, Señor, con tu poder podemos comprender los misterios que vienen de lo alto, Señor. Solo con tu poder podemos recibir la verdad y llevarla a cabo en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tu poder esté en nosotros para tu gloria. Eso, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Recuerdo que les voy a decir lo del final, los comentarios, son el final. Okay. Y ya les como más fuerte porque no hay micrófono. Okay. Oigan, muchachas, los comentarios los vamos a dejar para el final, ¿ok? ¿Para qué? Dudas y eso, ¿ok? Ok. Entonces, estamos en Efesios 6, versículo 14, y la clase pasada, Gaby nos estuvo hablando de la justicia. Nos estuvo analizando detalladamente lo que es la justicia de Dios, y concluimos que Cristo, porque así lo dice la palabra, es la justicia de Dios y es nuestra justicia, ¿verdad? De manera que en esta clase vamos a ver los aspectos prácticos de esa clase teórica, o sea, los aspectos prácticos en nuestra vida de esa justicia que es Cristo. Entonces el versículo dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya analizamos esa parte del versículo y la segunda parte del versículo, y vestidos con la coraza de la justicia, que es lo que vamos a analizar hoy como segunda parte. De manera que la justicia, analizábamos que ya se obtuvo, la coraza de la justicia ya fue comprada a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo, ya fue ganada por su obra, por su obediencia. Y ya la tenemos, ¿verdad? Por gracia, por favor inmerecido. De manera que ya tenemos la coraza de la justicia, pero aquí dice vestíos con la coraza de la justicia. De manera que no es suficiente tener la coraza de la justicia. Una vez que hemos creído, por gracia, ya es nuestra, ¿verdad? Pero no basta tenerla, hay que ponérnosla para los fines que estamos analizando, ¿verdad? Que es la armadura de Dios. De manera que, ¿qué significa ponerse la coraza de la justicia? ¿Alguien que quiera dar una opinión? Ok. Esa es una parte de qué significa ponerse la coraza de la justicia. Una parte significa creer que ya Cristo ganó esa justicia y nos es imputada por medio de la fe. Pero falta otra parte más, para completar el ponerse la coraza de la justicia. Muy bien, los dos, muy bien. Significa ponerse la coraza de la justicia, significa que ya que hemos sido declarados justos, hemos de vivir en forma justa o en santidad, que es lo mismo. Muy bien, entonces, ya que hemos creído que Cristo compró esa justicia y por la fe nos es imputada, pues por ese mismo motivo debemos ahora vivir de forma justa, o sea, en santidad. Muy bien, ¿por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Ok, entonces, ¿por qué debemos de ponernos esa coraza de la justicia? O sea, ¿por qué debemos vivir en santidad o de forma justa? ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. Ok, ¿qué más? Por amor, muy bien, ¿qué más? Muy bien, muy buena respuesta. Las tres son correctas. Principalmente porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque somos llamados a eso. La voluntad de Dios es que seamos santos. Y que sea la voluntad de Dios que seamos santos es un motivo suficiente para obedecer ese mandato. Independientemente de que también es verdad que es porque Cristo murió por nosotros y es verdad que debemos tener esta vida santa por amor a Dios, también es verdad, pero principalmente porque es la voluntad de Dios inicialmente, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es que le glorifiquemos, cumpliendo el propósito para el cual fuimos predestinados, el cual consiste en que nos conformemos a la imagen de su Hijo, el cual es la imagen de Él mismo, el cual es santo. Muy bien, entonces, la voluntad de Dios es que le glorifiquemos conformándonos a la imagen de su Hijo, el cual es la imagen de Él mismo, el cual es santo. Muy bien, entonces, tenemos que tener muy claro cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Muy bien, y esa es que seamos santos. Muy bien. Vamos a hacer unas aclaraciones en cuanto a la diferencia entre justificación y santificación. Muy bien. ¿Todos tienen claras las diferencias de estas dos? Sí. Muy bien. Vamos a ver los puntos en que concuerdan. Ambas, justificación y santificación, tienen su origen y proceden de la libre gracia de Dios. O sea, ambas son dadas a nuestra vida por favor inmerecido. Tanto la justificación como la santificación. Ambas son parte del plan de salvación, o sea, la raíz de ambas está en Cristo. Ambas se aplican a la misma persona. Todo aquel que ha sido justificado también es santificado y no puede librarse de ello. Ambas comienzan al mismo tiempo. En el momento que una persona ha depositado su fe en el sacrificio de Cristo, en ese momento es declarado justo y en ese momento también empieza su santificación, aunque probablemente pueda no percatarse de ella. Muy bien, pero ya inició. Y ambas son necesarias para la salvación. Nunca nadie ha alcanzado la salvación siendo únicamente justificado sin ser santificado. Muy bien. Entonces, ¿en qué punto son diferentes? Bueno, por la justificación somos declarados justos, pero por la santificación se nos hace justos, o sea, se nos convierte, se nos transforma en personas justas. ¿Me explico? La obra de justificación no es una obra propia, es una obra que hizo Cristo en la cruz, pero la obra de santificación sí es una obra que se realiza en nosotros, no es una obra que ya se realizó hace 2000 años, sino es una obra que se va a realizar en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, o sea, nuevamente por la gracia de Dios, pero esa sí es dentro de nosotros. Por lo mismo va acompañada de flaqueza o imperfección. Dios pone la perfección de su Espíritu Santo y nosotros ponemos nuestra flaqueza y nuestra debilidad. Muy bien. Entonces, en la justificación no hay lugar para nuestras obras, porque Cristo, estando aún nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, aún así murió por nosotros. O sea, no esperó a que nos arrepintiéramos, si no, nunca se hubiera dado, ¿verdad? Pero en la santificación sí importan nuestras obras. ¿Por qué? Porque Dios nos ordena luchar, orar, velar y que nos esforcemos. Bien. En la justificación, la obra ya está acabada y completa. Se dio en la cruz, ya es perfecta, no le falta nada y por lo tanto no puede aumentar. Sin embargo, la santificación es un proceso. No es todavía perfecta en nuestra vida, o sea, no somos santos perfectamente, sino que estamos en proceso de, pero va a ser perfecta cuando Cristo regrese por nosotros y nuestro cuerpo también sea glorificado. Muy bien. La justificación, por lo tanto, como analizamos, no es posible que aumente porque ya está completa y perfecta. Sin embargo, la santificación sí es progresiva y admite un crecimiento mientras el ser humano creyente esté en esta tierra, va a ir creciendo. Si es un creyente verdadero, va a ir creciendo en santificación. Muy bien. La justificación hace referencia a la posición que tenemos delante de Dios. O sea, ya delante de Dios estamos sin culpa por los méritos de Cristo. Pero la santificación no se refiere a eso, se refiere a la renovación moral del corazón. Muy bien. La justificación nos da el título de acceso al cielo. O sea, todo aquel que ha sido justificado, ya su entrada al cielo está garantizada. Ya tiene boleto en mano comprado por Jesucristo, ¿verdad? Pero la santificación nos prepara para ir al cielo. En la mañana comentábamos que una persona que no ha sido justificada no tiene un deseo genuino de estar en el cielo. Lo ven, como decía un pastor, como un santo aburrimiento. O sea, quien no ha sido justificado en Cristo dice, yo para qué quiero estar ahí, me voy a aburrir. Pero es porque su corazón no ha sido renovado. Muy bien. Entonces la santificación nos prepara para ir al cielo, para estar en comunión con Dios, común, unión, que tengamos algo en común Dios y nosotros, por eso tenemos que ser renovados. Muy bien. La justificación no es visible para los demás, o sea, nadie puede decir, yo vi en el momento en que creyó, yo vi cuando fue justificado, o sea, no se ve. Sin embargo, la santificación sí puede dar una manifestación visible a los demás, podemos decir, oye, esta persona está cambiando, ¿verdad? Se está transformando. Muy bien. Entonces, estos aspectos teóricos son muy importantes tenerlos claros. ¿Por qué? Porque nos dejan de manifiesto que no hay forma de que podamos echar para atrás la justificación. O sea, ya fue ganada independientemente de que el proceso de santificación todavía no haya sido perfecto. De manera que no podemos, una vez justificados, pensar que esa justificación puede aumentar o disminuir. No es posible, ya fue realizada perfecta. Y esa justificación no va en base a mis obras. Eso es la santificación. De manera que no tenemos por qué vivir en condena, porque Cristo ya nos liberó de esa condena. Sin embargo, sí somos llamados a esforzarnos por ser santos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros para que le glorifiquemos siendo santos. Muy bien. ¿Todos lo entendieron? Ya se acabó la clase. No. Muy bien, entonces, ya que debemos ponernos la coraza de la justicia, esto es, como analizábamos, creer el hecho de que hemos sido justificados en Cristo, pero también creer el hecho de que debo ser transformado en justo por el proceso de santificación, analicemos entonces lo que es la santidad. Muy bien. La santidad entonces es, en el ser humano es un mandato de Dios, como lo comentamos, es un llamado, es un mandato, no es una sugerencia, ¿verdad? Dice Efesios, los versículos los voy a estar dando, anótenlos, no los busquen, los voy a leer yo para que alcancemos a revisar los ejemplos. Dice en Efesios 1:4, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. Muy bien. Primera de Pedro 1:15 dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué parte de nuestra manera de vivir debemos ser santos? Okay. ¿Podemos dejar una parte excluida de la santidad? No, ¿verdad? ¿Se nos pasa por la mente a veces hacerlo? Sí, ¿verdad? A veces decimos, bueno, yo voy a vivir en santidad, excepto en mi trabajo, porque pues las cosas, cuestiones de trabajo ahí son otra cosa muy diferente. No, eso es un engaño de nuestro corazón y una tendencia a la hipocresía. Dice la palabra de Dios en toda vuestra manera de vivir. O yo voy a ser santo excepto con mi relación sentimental. Ahí no, porque eso es punto y aparte. No, no es posible. Muy bien. Acerca de la santidad de Dios, la Biblia dice lo siguiente. La santidad de Dios es su cualidad absoluta y fundamental. Su pureza absoluta, inmaculada, manifiesta su gloria deslumbrante y eterna. Muy bien. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Esta santidad nos impulsa a la adoración. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Salmo 99:5. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Éxodo 15:11. De manera que la gloria de Dios, su magnificencia, es su santidad. Muy bien, y por eso la vamos a analizar. El decálogo o los 10 mandamientos afirman que Dios castiga la iniquidad, pero que también muestra misericordia. Les voy a leer Éxodo 20, del 5 al 6. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Dios castiga la iniquidad, Dios es justo, pero también vemos una abundancia de misericordia, ¿verdad? Entonces, el Señor le reprochaba a los fariseos que descuidaban la justicia y el amor. En Lucas 11:42 dice, «Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Muy bien, entonces Dios les reclama que habían dejado lo que es el atender la justicia y el amor, ambas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la santidad de Dios, de la cual depende la nuestra, es una combinación perfecta de la justicia o su pureza absoluta, en donde no hay corrupción. Dios es justo, perfecto, con una combinación de su amor infinito. Esa combinación, justicia perfecta, pureza absoluta, sin corrupción, combinada con un amor infinito, indescriptible, al unirnos, unir esas dos, se forma la santidad de Dios. ¿Y en dónde creen que es la manifestación, su revelación de esta santidad más explícita, más extraordinaria que fue dada para nosotros? ¿En dónde se reveló esta santidad? Ajá. En Jesús, en el acto de la cruz de Edén, en el Calvario. En esa muerte expiatoria de su Hijo, en el momento de la muerte de la cruz, es en donde es la máxima expresión de la santidad de Dios. No es que antes no fuera santo hasta que eso sucediera, es que ahí es donde se nos reveló. Ahí es donde nos la mostró, donde la pudimos ver. Él ya era santo, Dios no cambia, es inmutable. Pero ahí es donde nosotros, por su gracia, pudimos entender que la santidad de Dios es una combinación de justicia perfecta y amor infinitos, inseparables. Muy bien. Que se forman para nosotros en Cristo. Y esa es la imagen de Cristo. Y esa es la imagen de Dios, y esa es la imagen a la cual hemos sido llamados a reflejar. O sea, debemos reflejar la santidad. O sea, debemos reflejar justicia con amor en perfecta unión. O sea, no podemos reflejar justicia sin amor, porque lo que seríamos orgullosos. Y no podemos reflejar amor sin justicia, porque no podemos pecar en pos del amor. Muy bien, porque esa no es la imagen de Dios, ni la justicia sin amor es la imagen de Dios. La imagen de Dios es la santidad, que es la mezcla perfecta de ambas. Muy bien. Entonces, es muy importante que crezcamos en el entendimiento de ese carácter de Dios, que crezcamos en el entendimiento de la santidad, porque muchas veces tenemos esa santidad reducida a una serie de mandatos. Dios es santo porque no peca. Es mucho más allá de todo eso la santidad. La santidad incluye su amor, su misericordia eterna. No van excluidas de la santidad, por lo cual no van excluidas de lo que somos llamados a reflejar. ¿Bien? Entonces, somos llamados a reflejar la imagen de Dios apartándonos del pecado a la misma vez que sobreabundamos en amor y misericordia. Dice Colosenses 3, del 10 al 14, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, esto es la santificación, hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, pero sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Muy bien, entonces la imagen de Dios que es santa, es una imagen de justicia porque no es una imagen de pecado, pero llena de amor y misericordia. Muy bien. De manera que muchas veces, al tener un concepto erróneo de la santidad de Dios, podemos pensar o creemos que estamos creciendo, lo voy a poner entre comillas, creo que estoy creciendo en santidad, aunque me está haciendo falta crecer en amor. Esto es un error, es que no has entendido la santidad de Dios y en lo único que estás creciendo es pues en una equivocación. Muy bien, no se puede crecer en santidad más que crecer en amor, porque no van separadas. La santidad de Dios es amor combinado con justicia. De manera que si estamos haciendo esta separación de crecer según nosotros más santos, aunque no estamos teniendo misericordia, simplemente estamos creciendo en orgullo. Bien, y no es la imagen de Dios, ni hemos sido llamados a reflejar algo como esto. Muy bien. Dentro de la santidad tenemos que entender que dejar el pecado tiene un motivo correcto. O sea, la santidad nos llama a dejar el pecado, pero debemos comenzar a dejar el pecado o a santificarnos, que es lo mismo, por la razón correcta. Esto es por amor a Dios. Yo, por ejemplo, debo decir, no voy a robar, pero no por la motivación de que, pues no voy a robar porque me van a meter a la cárcel, porque a pesar de ser cierto, no es la motivación correcta. Y si yo no estoy robando simplemente para que no me metan a la cárcel, pues no estoy glorificando a Dios. No estoy reflejando su imagen y nada tiene que ver con su santidad y no estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me salvó. O si no voy a robar para que la gente pues no diga que soy una ratera, tampoco es el motivo correcto de mi corazón. Muy bien, porque entonces es la vanagloria. Yo no voy a robar, ¿por qué? Porque Cristo murió por mí y si Cristo murió por mí yo ya no quiero robar. Y porque tengo amor a Dios, no quiero robar. Y porque esto también le hace mal a mi prójimo, no quiero robar. Y ahí estoy reflejando la imagen de Dios. Santidad y justicia, ¿por qué? Porque Cristo murió por mí. Bien. Entonces debemos dejar el pecado, no simplemente dejarlo, sino dejarlo por la razón correcta. No digo que no lo dejen, sí déjenlo, pero déjenlo por la razón correcta. Muy bien. De lo contrario, van a caer en otro pecado un poco más complejo de analizar, que es ese, el orgullo. Entonces, no debemos nosotros pretender reflejar la imagen de Dios separando la justicia del amor. Insisto en esto porque es una tendencia de nuestro corazón engañoso. Tendemos a querer obedecer a Dios, pero a veces lo queremos obedecer siendo justos, sin amor, o a veces lo queremos obedecer en amor sin justicia. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque es un camino más amplio, porque es más estrecho combinar el amor y la justicia. De manera que nuestro corazón se ve tentado a tomar el camino sencillo, queriéndola separar y creer que estamos obedeciendo a Dios y creer que lo estamos glorificando. Entonces, siempre que la separemos, no vamos a estar glorificando a Dios. ¿Qué? Gaby ponía en la mañana el ejemplo de los hijos. Podemos amar mucho a los hijos y en pos de este amor, pues lisonjearlos y permitirles que hagan cosas que no son justas delante de Dios. Entonces, ahí estamos amando sin justicia, lo cual no es grato delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, no debemos de separarlas. De manera que caminar en justicia por amor a Dios es el reflejo de la santidad que glorifica a Dios y debe ser la meta de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el propósito para el cual fuimos salvados. Fuimos salvados para glorificar a Dios. El poder de Dios no nos fue dado para beneficio nuestro. Dios no murió por nosotros en la cruz para satisfacer las concupiscencias de nuestro corazón, sino para que nuestro corazón rebelde muriera a sí mismo y le glorificáramos a Él, siendo transformados. Muy bien. Entonces, el motivo de nuestra santificación no somos nosotros mismos. El motivo de nuestra santificación es Cristo y su gloria. ¿Bien? Vamos a ver entonces un ejemplo práctico de estos conceptos. Vamos a ver, por ejemplo, el perdón. ¿Es justo perdonar? ¿Sí? ¿Por qué? Así es, porque nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos perdonó, de manera que es justo que perdonemos. Entonces, sí es justo perdonar, sin embargo, debemos hacerlo por el motivo correcto, que es el que acabamos de perdonar. Vamos a mencionar cuáles no serían las motivaciones correctas para perdonar. Por ejemplo, si la persona que nos ofendió merece o no que la perdonemos. Porque tendemos a decir, mira, pues esta persona te ofendió, pero mira, siempre se había portado bien contigo y es la primera vez que te ofende, o sea, merece que la perdones porque nunca se había equivocado. Entonces, si tú perdonas a esa persona porque sí es cierto, pues sí, siempre ha sido bien y nunca me había ofendido, pues la voy a perdonar. Ya lo estás perdonando porque se lo merece, ¿verdad? Entonces, el motivo de tu corazón es incorrecto y ese perdón no está glorificando a Dios. Es un engaño de tu corazón. O sea, convenciste a tu corazón de que pues merecía ser perdonado y no te estás sacrificando, no estás glorificando, no estás dando amor, no estás entregando, o sea, estás siendo justo sin amor, porque a fin de cuentas se lo merecía, entonces no hay misericordia. De manera que el que la persona ofensora se merezca o no se merezca el perdón no tiene nada que ver con el cumplimiento del mandato del perdón. Nosotros perdonamos porque Cristo nos perdonó, no porque la persona lo merezca o no ser perdonada. Ahora, si la persona ya se arrepintió o no se arrepintió, a veces dices, no, pues perdona a esta persona porque ya se arrepintió, ya te pidió perdón, pues ¿qué más quieres? Dices, bueno, sí es cierto, ya, la voy a perdonar o lo voy a perdonar. Bueno, ese acto de perdón, pues lo perdono o la perdono porque ya se arrepintió, no glorifica a Dios. No estás creciendo en ninguna santidad. Muy bien, es un motivo incorrecto de nuestro corazón, de manera que si esa es nuestra forma de perdonar, debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y empezar a perdonar por el motivo correcto, que es Cristo y su Evangelio. Porque Cristo murió por nosotros, yo voy a perdonar a esa persona, lo merezca o no, se arrepienta o no, me siga ofendiendo o no, quite o no el dedo del renglón, yo voy a perdonar porque Cristo murió por mí. De manera que no influye la persona ofensora en mi perdón, porque lo único que influye es Cristo y su obra. Muy bien. De manera que no es cuestionable el perdón, lo tenemos que dar sin que la persona ofensora tenga relación con el perdón que vamos a otorgar. Muy bien. Entonces, este perdón con este motivo de nuestro corazón no se puede otorgar en nuestras fuerzas. en nuestra carne, en nuestra debilidad. Nuestra carne va a querer que se arrepienta o va a querer que merezca el perdón, de manera que este otorgar esa misericordia como Dios la tuvo con nosotros, solo viene de un poder de lo alto. De manera que dependemos de Dios para perdonar de la manera que glorifica a Dios. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no lo lograríamos, este perdón que glorifica a Dios. De manera que la oración, que es la forma en cual dependemos de Dios, es otra forma de glorificar a Dios. Porque por la oración recibimos de su poder, de su Espíritu Santo, para obrar de la forma santa que le glorifica. Muy bien. Entonces, Cristo fue un hombre de oración. Esto glorificaba a Dios. Él se llenaba del poder de Dios para poder caminar en santidad como ser humano sobre la tierra. Muy bien. Muy bien. Entonces, en todo acto de santidad que Dios demande en su palabra, que tú veas que no te es posible cumplir, estás en lo correcto, no te es posible. Pero lo que es posible para, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces, a veces vemos las demandas de santidad de Dios como algo aplastante y es que no voy a poder, es verdad, no vas a poder. Dios dice que no vas a poder, pero Él proveyó para su gloria, proveyó su Espíritu Santo para nosotros, para que por medio de Él tengamos ese poder de glorificarlo como es digno. Muy bien, de la forma correcta. Entonces, a veces nos olvidamos que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible, de manera que si Él está demandando algo en su palabra, es porque Él va a proveer para que lo llevemos a cabo. Entonces, muchas veces decimos, no, es que no voy a poder, y se acabó, no voy a poder. Y se nos está olvidando el poder de Dios y que Él lo proveyó para su propia gloria en nosotros. Muy bien, entonces, nada que no voy a poder, Dios me va a ayudar si es su voluntad, si Él lo está demandando, Dios me va a ayudar, pero tenemos que orar, pedir, llamar y se les abrirá, ¿verdad? Entonces, ¿tienen dudas sobre esto? ¿No? La santidad como coraza nos ayuda entonces en el combate contra el pecado, ¿verdad? Ya que andar en santidad significa negarte a pecar o huir hasta de la apariencia de pecado. Fíjense bien, negarte a pecar, pero agrega, y huir de la apariencia de pecado. O sea, si algo parece pecado, pélate. Entonces, ¿por qué aclaro huir de hasta la apariencia de pecado? A ver, ¿robar es pecado? Muy bien, pero resulta que hay actos que no nos quedan tan claros si es pecado o no, ¿verdad? Entonces, ante cualquier acción en la cual tengamos dudas si es pecado o no, tenemos que detenernos a pensar si vamos a hacer esa acción y si va a afectar nuestra santidad. Y aquí hay un autor que nos hace unas preguntas en las cuales debemos reflexionar antes de dar el paso a una acción en la cual tenemos dudas si es pecado o no. Estas preguntas son para autoexaminarnos, los motivos de nuestro corazón y confrontarnos con la palabra de Dios en cuanto a lo que Él dice, en cuanto a estos actos, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, si hay una acción de la cual dudes si es pecado o no, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿es lícito? Ante los ojos de Dios, obviamente, no al mundo. ¿Es lícito? ¿Se puede hacer sin pecar? Es la misma pregunta. Muy bien. Pregunta 2. ¿Es digno de un cristiano hacer eso? ¿El comportamiento de la gente común es digna del rey? Porque acuérdense que Cristo vive en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Somos templo del Espíritu Santo. Somos portadores de su gracia. Muy bien. Entonces, ¿es digno lo que vamos a hacer? De que ahí esté Cristo con nosotros. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Es necesario? Y lo ponen como parte de esta misma pregunta de si es necesario. ¿Es necesario? ¿Se puede hacer sin ofender al hermano más débil en la fe? Ajá, en esa misma pregunta. Bien. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un acto que puede estar en duda, un ejemplo que está de moda. Vamos a ver el casino, los casinos, no el casino de Mexicali, los casinos, ¿verdad? A ver, ¿es lícito ante los ojos de Dios? ¿Se puede hacer sin pecar? Porque yo puedo decir, pues voy a ir, yo no voy a jugar las maquinitas, voy a ir al buffet. Voy a ir al buffet, o sea, estoy parada aquí en medio del casino, o sea, no es pecado. ¿Es lícito? Puedo ir sin pecar, voy a ir, pero yo no voy a jugar, yo voy a comer. Bueno, puedo decir, a lo mejor, pues, ¿es lícito? Bueno, pasa. ¿Pero es digno de un cristiano? ¿Es digno de Cristo? Ahora, ¿es necesario? Dios no nos va a prohibir algo que es necesario, no nos va a decir, es pecado ir al hospital. O sea, no. De manera que probablemente si algo está en duda, si es lícito o no, probablemente no es necesario, por no decir seguramente. Entonces, si no es necesario, y el final de la pregunta tiene que ver mucho con lo que analizamos del carácter de Dios. ¿Se puede hacer sin ofender al hermano más débil en la fe? O sea, si yo estoy ahí en el casino, a nadie de los hermanos que van iniciando en la fe, que se están acercando a Cristo, a nadie de ellos les va a estorbar ese comportamiento. No voy a ser tropezadero. No va a decir ese hermano, mire, pues yo que según iba a la iglesia y aquí todos los cristianos se andan yendo a apostar al casino. Entonces, si a ti no te es tan importante ser de tropiezo para un hermano más débil en la fe, quiere decir que tu amor es muy deficiente. Muy bien. Y tienes que cuestionar el motivo de tu corazón y tienes que cuestionar tu fe. O sea, si el ser de tropiezo para un hermano en la fe no es importante para ti, definitivamente no estás reflejando la imagen de Dios, que es santa, y la santidad es amor, y la santidad es justicia. De manera que si esta pregunta no te mueve a dejar determinados tipos de actos, pues tienes que examinarte y examinar tu fe, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo aquí se les puede ocurrir de un acto que pudiera estar en controversia, si es pecaminoso o no? Pues el asistir a una fiesta familiar donde hay vino, bebidas. Ok. ¿Es lícito? Asistir, sí. ¿Es digno de un cristiano? ¿Es digno de Cristo estar ahí? Si es una fiesta en donde la gente está hablando groserías, su objetivo es emborracharse, están usando el nombre de Dios en vano y tú estás ahí, ¿es digno de Cristo? Si Cristo dijera yo, yo voy a pasar hoy todo el día contigo, ¿ese día elegirías ir a esa fiesta? O mejor ese día, no, mejor ese día que va a andar Cristo conmigo, ese día no voy a ir a la fiesta en donde ya sé que hay en esa fiesta. Entonces, si Cristo estuviera contigo, y porque Cristo está contigo, ese día no vas a ir, pero el día que sigue sí, entonces lo que está haciendo es ser hipócrita, ¿verdad? Porque Cristo está en nosotros. Muy bien. Y por eso este versículo de Efesios 14 empieza hablando de la verdad y después habla de la santidad, porque no se pueden separar. Por eso analizamos en el mismo versículo la verdad versus la hipocresía, ¿verdad? Entonces, si tú lo harías, si no lo harías frente a Cristo, ni siquiera estar de oyente en la fiesta, porque te daría pena que Cristo te viera en ese círculo, pero como no está ahí, Cristo no lo estás viendo, entonces sí lo harías, entonces estás cayendo en hipocresía. Muy bien, porque no es digno entonces de un cristiano. Entonces, ante cualquier acción que esté en duda, si es pecado o no, debemos analizarnos bajo estas tres preguntas. ¿Por qué? Porque estas tres preguntas están manifestando que reflejemos la santidad de Dios, o sea, justicia y amor. Nos está hablando de si es pecado o no es pecado y del amor al al poner en al hermano más débil también como un motivo de nuestro amor para limitarnos de ciertas acciones. Muy bien. ¿Tienen dudas sobre esto? Muy bien. El aviso de Pablo era fuerte y directo. Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 5:22, apartaos de toda apariencia de mal, o sea, todo lo que se le parezca. O sea, no es necesario que andemos bailándole allí al borde del abismo, dice que te apartes. Muy bien. El que se aventura a la apariencia de mal, o sea, parece malo y te aventuras ahí en nombre de la libertad del espíritu, puse comillas, en la libertad del espíritu, puede encontrarse cometiendo pecado bajo la apariencia de bien. ¿Bien? ¿Algún ejemplo que alguien quiera dar, además de estos dos? ¿Nada que se les ocurra? Bien. ¿Del qué? ¿Del chambelán? De las chabelas, ok. Sí, una persona en la mañana compartía ella públicamente que estas preguntas la habían hecho reflexionar grandemente en cuanto a que ella una vez acompañó a una amiga a las chabelas, que una amiga quería tomarse una chabela y que le dijo que okay, yo no tomo, pero te acompaño, al cabo yo no tomo. Entonces, ¿es lícito? Pues sí. ¿Se puede hacer sin pecar? Sí, porque yo no me voy a echar ninguna chabela, yo voy a pedir mi coca. ¿Pero es digno de un cristiano andar en las chabelas? Si Cristo ese día te fuera a acompañar todo ese día, ¿lo llevarías a las chabelas? ¿O te daría vergüenza? Ahora, ¿es necesario ir a las chabelas? ¿No pudieron haber ido a un café? ¿Se puede hacer sin ofender al hermano más débil? O sea, ¿qué va a pensar alguien que va acercándose, que salió de Alcohólicos Anónimos, se va acercando a Cristo, te vio el domingo, hermano, qué bueno que estás conociendo al Señor, y al otro día pasa por ahí y te ve saliendo las chabelas? Y ya no regresa el domingo, porque dice, esto es una hipocresía. Ajá. Tú deteniéndole, o sea, va a decir, esto es una hipocresía, y le eres tropezadero, ¿verdad? Entonces, debemos analizar nuestros actos, ¿verdad? No podemos en pos del amor, es que quiero que mi amiga sienta mi amor, transgredir la justicia. No podemos, no debemos, no es en la imagen de Dios, no es santo. Santo es justicia perfecta en amor infinito, juntos, no separados. El separarlos es pecado. Así es, así es. O sea, no es necesario, como lo dice esta pregunta. O sea, queremos demostrarle amor, podemos reunirnos. Poníamos el ejemplo en la mañana también, si es el cumpleaños de un familiar, pero pues es una fiesta de inconversos y ya sabemos que no va a ser algo que honra a Dios. Ok, no asistimos, pero al día siguiente vamos con ese familiar, le llevamos un regalo, lo invitamos a desayunar, le hacemos sentir nuestro amor y de esa manera no estamos faltando en amor y tampoco estamos faltando a la justicia. Entonces estamos empezando a entender la santidad de Dios, ¿verdad? Muy bien. Ok, sí. ¿El cine? Sí, eso es un ejemplo controvertido, porque puedes decir, bueno, pues no fui a ver una película pornográfica, ¿verdad? Pero también tu tiempo, que es el tiempo de Dios, ¿en qué lo estás usando? ¿Verdad? Entonces hay que hacernos ante la película que vaya, o sea, no es pecado ir al cine, es lícito. ¿Es digno de un cristiano? Pues sí, hay películas cristianas, ¿verdad? Y muy buenas, gracias a Dios. Okay, pero la película que voy a ver específicamente, esa, ¿se puede hacer sin ofender al más débil? O sea, ¿la puedo ver? Muy bien, entonces. Ese es el punto máximo, porque es el amor. Sí, porque... Así es, aunque no todas me convienen. Así es simplemente es el cumplimiento del más importante mandamiento que Cristo nos dijo. No voy a hacerlo por amor a Dios, porque esto ofende a Dios, y por amor a mi prójimo. Y en eso se cumple toda la ley, en el amor, ¿verdad? En sobrellevar las cargas unos de los otros se cumple la ley de Cristo. En Gálatas 6:2 dice eso, y en Romanos 13, el cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien. Entonces, escucha a Pablo, que andaba en el poder de la santidad. Él decía en 1 Corintios 15:31, cada día muero. Muy bien. Entonces, el cristiano debe mantener su alma sana a diario, muriendo a sí mismo cada día. ¿Cómo? ¿Cómo hay que morir? Como lo estaban mencionando, pensando en Dios y en el prójimo antes de en lo que yo quiero. Muy bien. Y eso tiene un nombre, se llama sacrificio. Y fuimos llamados a hacer sacrificio agradable delante de Dios. Para eso fuimos salvados, no para complacernos a nosotros mismos. Fuimos llamados para glorificar a Dios siendo sacrificio, que es la imagen de Cristo. Muy bien. Entonces, todo cristiano que combate sinceramente el pecado también debe rechazar cualquier tentación a vanagloriarse por sus triunfos. ¿Ok? Yo no fui al cine por amor a Dios, por amor al prójimo, pero cuidado con querer recibir la gloria de esto, porque es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros este acto de purificación y de separación y de separación del mundo y de conformarnos a la imagen de Cristo. En Hechos 15:9 dice, es Dios quien purifica nuestros corazones por la fe en respuesta a la fe. ¿Verdad? ¿Okay? Por la fe somos purificados en respuesta a la fe primaria al Evangelio. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. De manera que esta obra de santificación, de muerte a mí mismo, de renuncia a mi yo, es una obra que está haciendo Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Muy bien. ¿Podemos resistir a ella? Sí, no solo podemos, lo hacemos. ¿Qué? Arrepiéntanse. Muy bien, resistimos al proceso de santificación, es una verdad. Pero también es una verdad que Dios es fiel y va a concluir la obra que empezó en nosotros. Muy bien. Entonces, para santificarnos, el Espíritu Santo se sirve de toda palabra de verdad que Él inspiró y se sirve de la oración que Él también nos inspira. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que en la Escritura Dios reveló su voluntad por la cual somos santificados. No solo justificados, sino también santificados, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos prácticos, aspectos prácticos de la santificación en la vida diaria. No los vamos a ver todos. Vamos a mencionar algunos y analizarlos. Muy bien. Dice, debemos crecer en la santidad contraria al pecado. ¿Cómo es esto? Que cada veneno tiene su antídoto. O sea, el cristiano no solo debe evadir el pecado, sino debe poseer la virtud contraria a este pecado. ¿Okay? No bastará no haber perseguido a la iglesia de Cristo. Dios inquirirá, ¿lo recibiste? Tal vez no odiamos a sus hijos, pero ¿les hemos mostrado amor? Está bien que nunca te hayas emborrachado, pero ¿te has llenado del Espíritu Santo? O sea, no es suficiente no pecar. Tenemos que hacer una acción que Dios nos manda, o sea, una virtud contraria. O sea, también le llaman otros autores mortificar el pecado. O sea, lo debemos de matar de esta manera. ¿Bien? Debemos entonces hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Romanos 8:13 dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, lo debemos de matar al pecado. Y hay forma de matarlo. Muy bien. O sea, tiene su antídoto ese veneno de pecado, su antídoto específico. ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo de esto. ¿Tienes algún rencor contra tu hermano? ¿Sí? Si es así, Dios quiere que apagues esa chispa infernal. Dios quiere, ¿verdad? Pero también espera no solo que apagues esa chispa infernal de rencor que tienes contra su hermano, también espera que enciendas un fuego celestial de amor por ese hermano que te haga orar fervientemente por él. ¿Okay? De manera que ese es el antídoto para ese pecado. O sea, no es suficiente con apagar esa chispa de rencor. Contra esa chispa quiere Dios que encendamos un fuego de amor justamente por ese hermano. ¿Muy bien? Eso es santidad. Eso es glorificar a Dios, ese es su carácter y su imagen, a eso hemos sido llamados. No solo a tratar como de panzazo de no pecar, no, hemos sido llamados a más, a reflejar su santidad. Entonces, la santidad también combate el pecado de los demás. Aquel que es tan neutral, que no le importa cuánto más deshonran a Dios sus compañeros, también bien puede cuestionar su propia actitud hacia el pecado. ¿Me explico? O sea, aquel que gusta de círculos en donde se deshonra a Dios dentro de esos círculos y es algo que hace de forma frecuente y se mantiene neutral ante sus compañeros deshonrando a Dios con sus palabras o con sus actos, si eres neutral a eso y es tu forma de vivir, pues hay que cuestionar tu fe, hay que cuestionar tu salvación inclusive. O sea, porque la santidad no se mantiene neutral hacia el pecado. Muy bien, tienes que reaccionar ante eso. ¿Okay? Entonces, si tú has sido justificado, ya no eres enemigo de Dios, ¿verdad? Tienes una nueva relación con Dios. Tu relación anterior era ser enemigo de Dios y tu relación ahora es ser hijo de Dios. Pero esto no puede ser si que tengas una nueva relación con el pecado. Si tú has sido justificado, tu relación con el pecado también cambió. De antes gustarte o no importarte el pecado, ahora aborreces el pecado. Lo aborreces y no puedes permanecer neutral ante él. Muy bien. Entonces, esa es una obra de santificación que Dios produce en nosotros. Y si no estamos mostrando esta santificación y estamos siendo neutrales en toda nuestra forma de vivir hacia el pecado de los demás, hay que examinarnos a nosotros mismos. Una nueva relación con Dios es sinónimo de una nueva relación con el pecado. ¿Okay? Antes no nos importaba pecar, ahora nos importa. Antes no nos importaba que los demás pecaran, ahora nos importa. ¿Okay? Y el anhelo de nuestro corazón antes no tenía ningún motivo con la santidad de Dios y ahora el anhelo de nuestro corazón es poder llegar a ser santos y cumplir su voluntad. Muy bien. Entonces, los cristianos somos exhortados a santificarnos separándonos moralmente del mundo y de sus contaminantes. Segunda de Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De manera que otro ejemplo práctico es elegir una pareja santificada. ¿Es justo delante de Dios? No es justo. ¿Acá? Sí, el noviazgo, o es elegir una pareja que ya sea santificado, o sea, un creyente verdadero, ¿es justo delante de Dios? Sí, ¿verdad? Dice Dios en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muy bien. Y en relación a esto, quiero leerles un párrafo de este libro. En cuanto a la elección de una pareja santificada, dice, en esta área específica es donde los creyentes con mayor frecuencia han revelado su debilidad. Aún históricamente en la Biblia han tenido debilidad al escoger a cónyuges inconversos. Dice, pero recuerda que Dios nos dejó constancia de los errores de sus elegidos, no para que siguiéramos sus errores, sino para que los aborreciéramos. ¿Okay? Dice aquí, está tan claro como el rayo del sol, y escrito en la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí no hay que hacernos las tres preguntas. ¿Es lícito? No, no es lícito. Se acabó ya, ni vayas más para allá. Está muy claro. Hasta cuando Dios le da permiso a una viuda para volverse a casar, dice una condición, con tal que sea en el Señor. Bien. Entonces, a lo largo de los tiempos, los santos han pagado un alto precio por las uniones profanas. ¿Sí o no? Dalila fue una plaga terrible para Sansón. Tampoco Mical ayudó a David. Sería mejor que se hubiera casado David con la más pobre de todo Israel, sin más que la ropa que vestía esa persona, en lugar de aquella compañera arrogante que se burlaba de él por celebrar la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan de Mical? Que se burlaba de que David danzaba para Dios. ¿Y qué pasa en un matrimonio en donde un cónyuge es inconverso? Pues se burla de Dios, ofende a Dios, va contra de Dios, ¿verdad? Entonces, no es... obviamente no estoy hablando de que ya quien está casado y conoce al Señor, sino quien no está casado, es justo elegir una pareja santificada. Muy bien. De lo contrario, pues va a haber consecuencias, va a haber mucho sufrimiento, va a haber disciplina de parte de Dios, ¿verdad? Muy bien. También no tiene sentido hablar de la santidad de Dios si no tenemos el primer testimonio dentro de nuestra familia o en nuestra casa. Es muy triste que los que mejor nos conocen no vean la santidad en nuestra vida. Es muy triste que estamos siendo santificados y transformados y la gente ve nuestro cambio en el trabajo y los domingos en la iglesia, pero en nuestra casa no nos ven la santidad por ningún lado. Bueno, eso se llama hipocresía. Arrepiéntanse. Por la casa es por donde debemos empezar a reflejar esa obra transformadora de Dios en nosotros, en nuestra familia, no fuera de nuestro hogar. No que no la reflejemos fuera de nuestro hogar, pero por ahí debemos empezar, por los que mejor nos conocen. Y ellos son los que primeros que pueden empezar a dar testimonio visible del proceso de santificación que Dios está haciendo con nosotros. Si las personas de afuera sí ven nuestra santidad y los de dentro de la casa no la están viendo, pues examinémonos a nosotros mismos nuevamente, ¿verdad? Dijo David en el Salmo 101:2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Verdad? Por ahí empezamos, en medio de nuestra casa con corazón íntegro. Ya se dio una clase entera de la integridad del corazón, ¿verdad? Okay. Un cristiano no puede legar la gracia de Dios a su hijo o a su esposa o a su esposo, no le puede heredar su santidad, pero sí es justo que haga todo lo posible por atraer a su familia hacia el Padre Celestial. Si es justo, es una obra de santidad. Okay. Algunas familias son rebeldes porque no hacen más que estarse tentando unos con otros, aumentando mutuamente su corrupción. Estos hogares son infiernos terrenales. Satanás siempre está dispuesto a aprovechar las pasiones familiares para crear problemas, provocando la contaminación hasta de los miembros piadosos. Tú debes tener cuidado de no hacer pecar a tu familia y no dejarte contaminar por tus familiares. Muy bien, esto es otra obra de santidad. A las esposas nos manda Dios: someteos a vuestros maridos, obedecedles en el Señor. Pero es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. De manera que va a haber ocasiones en que te tengas que cuestionar si te es posible guardar el mandamiento del sometimiento a tu marido sin ofender a Dios. Y si no es posible, lo justo es, lo santo delante de Dios, es obedecer a Dios primero antes que a los hombres. O sea, si tu esposo es inconverso y te está pidiendo que hagas algo que no es justo delante de Dios, la respuesta es no lo debes de hacer, no te debes de someter al pecado. Muy bien. Ve hasta donde tú puedas con tu familia en compañía de Dios, pero no más allá. O sea, si tu familia te está llevando a donde ya Dios no va, hasta ahí la vas a acompañar. A donde Dios ya no vaya, ya no vas tú. ¿Ah? Porque no debes dejar atrás tu santidad por tu familia. Muy bien. Recibe instrucción de otros santificados. O sea, debes buscar un hermano más maduro en la fe que tú para que éste te dé instrucción en la palabra de Dios, te dé consuelo y también te dé amonestación en la palabra de Dios. Y esta amonestación y este consuelo y esta instrucción que te dé, la debes guardar en tu alma y llevar a la práctica, ir creciendo y cada vez enamorándote más de la santidad de Dios. Muy bien. Pero no es bueno andar solo. Muy bien. Dios no te ha otorgado el poder de la santidad tampoco para que esté confinado detrás de las paredes, sino para que salga a la calle y que salga con tus vecinos. Es otra obra de santidad. Tu comportamiento y conversación con los demás debe ser santo, ya que la santidad implica responsabilidad. Bien. La santidad debe ser evangélica. ¿Qué quiere decir esto? Que el motivo de nuestro corazón es el que marca la diferencia en las obras. Por ejemplo, es habitual que los hombres deshonren a Cristo a la vez que tratan al vecino con respeto y honradez. ¿Ah? Escogen portarse bien, pero no por amor a Cristo. Sin este amor a Cristo se puede ser un pagano honrado y moral, pero nunca un cristiano. ¿Por qué? Porque vamos a recordar en lo que estábamos, porque nosotros somos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Muy bien. No porque me haga bien la santidad, no porque mejore mi vida, ni mejore la vida de mi familia, ni me dé una mejor posición delante de los ojos de los demás, sino porque Cristo murió por mí. ¿Okay? De esa manera soy santo para su gloria. Jesús, por su vida santa y perfecta obediencia, glorificó a Dios sobre la tierra. Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. De manera que la santidad es obediencia a Dios. Muy bien. Dios es glorioso por su santidad. ¿Se acuerdan que leímos los versículos de su gloria, de su magnificencia, de su perfección? La gloria de Dios es por su santidad. Por eso es glorioso Dios, porque es santo. Santo es justicia, amor interminable, unidos, santidad. Eso es su gloria, por eso es glorioso Dios. Dios es glorioso por su santidad y es glorificado por la santidad de los corazones de su pueblo. Y no de ninguna otra manera, porque así es como Él lo pidió. Muy bien. De manera que vamos a terminar leyendo Levítico, no lo busquen, se los voy a leer. Levítico 20:26 dice Dios: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santos, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Bien, entonces ahí vemos muy claro el llamado de Dios a apartarnos de los pueblos y a ser santos porque Él es santo. Y lo que quiero que no, quiero que se les quede de esta clase es ese concepto de la santidad. Amor, justicia, juntos. En Cristo nos fue revelado cómo es posible y cómo nosotros somos llamados a reflejar esa misma imagen de Cristo, quien no pecó y tampoco careció de amor y misericordia. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, para que de esa manera le glorifiquemos. No en justicia sin amor como unos religiosones orgullosos, ni en amor únicamente como unos lisonjeros pecando en pos del amor. No, la santidad es la unión de ambas y la única forma de lograr caminar en santidad es por el poder de su Espíritu Santo y lo vamos a lograr en oración, dependiendo de Él. Y esa dependencia nuestra de Dios es parte de su gloria. Muy bien. Ok, muy bien. Es verdad. Entonces, iniciamos esta clase hablando de que nos debemos vestir con la coraza de la justicia, ¿verdad? Entonces, esta vida de santidad que empieza por creer que ya hemos sido justificados, aunado a que debemos de caminar de forma justa porque hemos sido justificados, es de lo que nos debemos vestir. Y es, lo que Dios usa para nuestra protección, ¿verdad? Es de la manera que vamos a ser protegidos en lo que estamos estudiando en el capítulo de Efesios, ¿verdad? La armadura de Dios, cómo Dios nos va a proteger, no con oraciones vanas, sino pidiendo de Dios su ayuda para vivir de forma santa. Esa es la manera en que Dios nos va a proteger. Muy bien. No con muchas repeticiones de Dios, protégeme, protégeme. No, Dios, ayúdame a vivir en santidad, porque esa es la forma en que Él nos protege. Ayúdame a no pecar y ayúdame a ser misericordioso. Porque volvimos al mismo punto. No está tu pariente, pero está Cristo en ti. Ajá. Ok, tenemos la libertad de espíritu, pero no por ella vamos a usarla como motivo de pecado. Muy bien, entonces es verdad que una bebida per se por sí misma no es un motivo de pecado, pero ¿cuál es el motivo de tu corazón? ¿Okay? Si, como decía Gaby, nuestra santidad va en función de Cristo, o sea, vamos llamados a ser santos por Él, para su gloria, para cuando Él regrese, reciba su iglesia pura y santa. Entonces, si Cristo fuera a volver ese día, ¿te tomarías el vodka? Pues el motivo de tu santidad es Cristo. Y Él regresa y espera que estemos preparados, como la parábola de las 10 vírgenes. ¿Te acuerdas la del aceite? Que había unas vírgenes que estaban esperando al esposo. Unas 5 se prepararon con aceite y 5 no, ¿verdad? ¿Y qué pasó con las que no estaban listas? Llegó el esposo y pues entonces nosotros somos llamados, no estoy hablando de la pérdida de tu salvación, pero nosotros somos llamados a ser santos para su gloria en su venida, porque viene por su iglesia la cual se está purificando, o sea, tú eres su novia de Cristo y te estás preparando para su regreso. Entonces, ¿Cristo quisiera que su novia anduviera por ahí en las fiestas tomando? ¿Sería digno de Cristo? ¿Sería digno de un rey que su novia se estuviera preparando de esa manera? Pues no es digno. Entonces no es que per se, no es que por sí mismo el acto en sí sea ilícito, sino es todo lo que rodea el motivo de tu corazón para tomártela y el motivo de Dios para que seas santo. El motivo de Dios es Cristo, el motivo de Dios es su Hijo, no nosotros. Entonces siempre que pienses en función de un acto, en controversia si es santo o no, si lo piensas en función tuyo te vas a dar permiso, pero no fuimos llamados a eso. Tienes que pensar en función de Cristo. Si piensas en función de Cristo, a Cristo, si estuviera aquí le gustaría, lo haría yo enfrente de Él, Si la respuesta es no, entonces no lo hagas, es la respuesta correcta. Sí, aquí es recordar también lo que nos decía Pablo. Dice Pablo, huye de toda apariencia de mal. O sea, unos tragos de alcohol. ¿Tienen apariencia de mal? ¡Huye! Entonces estamos faltando al mandamiento. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y Dios dice que lo conoce. Entonces debemos saber que el motivo de nuestro corazón para permitirnos hacer algo que no es correcto a los ojos de Dios, Dios lo sabe, el motivo de nuestro corazón. Entonces, podemos engañar a los demás o inclusive a nosotros mismos, pero a Dios no. Ajá, Dios no puede ser burlado. Así que a fin de cuentas nos va a votar. Si somos hijos, va a votar y va a haber disciplina. Y no se las recomiendo. Y si no vota, pues examinen su fe, porque si no hay disciplina, puede que no sean hijos de Dios. Entonces, si estás siendo hijo de Dios y estás en rebeldía, malo. Pero si estás en rebeldía y no hay disciplina, peor. ¿Por qué? Porque entonces estás sin justificación y eso es grave, grave. Muy bien. En cuanto a los santos, a los que ya hemos sido justificados. Los que ya hemos sido justificados, hablaba este libro que tiene muy buenas reflexiones, sobre que el pecado que cometemos, los que ya hemos sido justificados, entra en el término de sacrilegio. Entonces tenemos que cuidar nuestra santidad, porque no somos, ahora sí como se dice, hijo de vecino, somos hijos de Dios. Y Dios mora en nosotros, y somos templo de su Espíritu Santo. Entonces no es el mismo pecado, habla el Antiguo Testamento, el que se cometía fuera del templo, que el que se cometía dentro del templo. ¿Era el mismo pecado? No, ¿verdad? El de dentro del templo era gravísimo, era sacrilegio. De manera que nosotros, los santificados, los justificados y que estamos en proceso de santificación, cuando pecamos estamos cometiendo sacrilegio porque Dios está en nosotros y nuestro pecado es más grave que el que no está en Cristo. Muy bien. Entonces debemos de tener cuidado de estar jugando y bordeando la apariencia de mal. O sea, cuidémonos. A veces se nos olvida que el Evangelio conllevó muerte, ¿verdad? ¿Verdad? ¿La muerte de quién? De Cristo. Bueno, pero no es la única muerte que conlleva el Evangelio, sino la muerte de nosotros mismos. Y el defender nuestra libertad en el Espíritu por algo que tenga apariencia de mal no es más que patalear contra ese morir a nosotros mismos cada día. Entonces es ir contra el Evangelio al cual hemos sido llamados. Entonces la santidad siguen siendo buenas noticias, sigue siendo el Evangelio. Ajá, porque no sabemos lo que nos conviene, Dios sí lo sabe. Bien, tenemos que confiar en Él más que en nosotros, porque en Él no hay engaño y en nosotros sí. Entonces no resistamos al Espíritu Santo, que es más sabio que nosotros, y que no fuimos, lo repito, salvados para cumplir las concupiscencias de nuestro corazón, porque no hay más que ello en nuestro corazón. Por eso tenemos que ser renovados a su imagen. No, mire, nuestro Señor nos dijo que si la sal, que ¿quién es la sal de esta tierra? ¿Verdad? Nosotros, los creyentes. Y si la sal perdiera su sabor, que es la santidad, ¿para qué sirve? Así es, para ser echado fuera. O sea, si resistimos a nuestra santidad, nos queremos mezclar con el mundo, somos una sal insípida que no sirve para nada, más estorba, es como un saco de arena. Muy bien, entonces no somos como niños, como bebés, o sea, no hemos crecido, ni siquiera podemos ser útiles al Señor. Muy bien, no sirve para nada, dice el Señor. Ok, entonces no resistamos porque no ha sido nuestro llamado satisfacernos a nosotros mismos, sino morir, ¿verdad? Para su gloria y ser santos. ¿Okay? ¿Okay? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos las gracias por esta reunión en la cual, Señor, tú revelas por medio de tu palabra tu voluntad para con nosotros. Te pedimos, Señor, que todo lo que hayamos conocido hoy de ti, lo reafirme, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y sea una realidad, Señor, de crecimiento en nuestra vida para tu gloria. Señor, que podamos comprender nuestro llamado, Señor, que fuimos escogidos para reflejar tu gloria, Señor, que es esa santidad, ese vestido, Señor, limpio, lleno de justicia y de amor. Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a glorificarte de la forma que es digno, porque tú eres merecedor, Señor, de que nosotros seamos un sacrificio vivo delante de ti. Señor, clamamos a tu misericordia para que tú seas el que nos capacite, Señor, en esta obra, porque tú sabes, Señor, que no somos más que polvo y ningún poder hay en nosotros. Pero tú, Señor, eres todopoderoso y no hay nada imposible para ti. El anhelo de nuestro corazón, Señor, es cumplir tu voluntad, que es que seamos santos. Señor, ayúdanos, ten compasión de nosotros, ayúdanos a glorificarte. Y de esta manera cumplir el propósito por el cual nos salvaste, por medio de tu hermoso Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.